Manuel Salazar, un chofer de 47 años fue detenido en el peaje de la autopista Rosario Santa Fe con unos 200 kilos de marihuana que transportaba en un camión. Informó ayer la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de la Policía Santa Fe.